en un valle muy antiguo, cuando salía el sol, los dinosaurios despertaban con una gran canción. El T-Rex mueve sus patas muy fuerte al caminar, y el Triceratops contento empieza a saludar. Dino, dino, ven a jugar, vamos todos a bailar. Pisotón, pisotón, pam, pam, pam, como dino al caminar. Dino, dino, gira ya, mueve la cola sin parar. Si cantamos esta canción, baila todo el dinosaurio. Brontosaurio gigante alarga su gran cuello, come hojas verdes del árbol más bello. El velociraptor corre rápido por el lugar, mientras un pequeño dino aprende a saltar. Dino, dino, ven a jugar, Pegosaurio tiene placas en su espalda. Camina muy despacio por la verde pradera. Un pterodáctilo vuela por el cielo azul, mientras todos los dinos cantan ¡yo-ho! Dino, dino, ven a jugar, vamos todos a bailar. Pisotón, pisotón, pam, pam, pam, como dino al caminar. Dino, dino, gira ya, mueve la cola sin parar. Si cantamos esta canción, baila todo el dinosaurio. Cuando el sol se esconde y llega la noche ya, los dinosaurios cansados